Terror y nada más. Presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Lo he encontrado en la biblioteca, dijo Luke. Juro que lo he encontrado en la biblioteca. ¡Increíble! Miren, dijo Luke. Colocó el gran libro sobre la mesa y lo abrió por la primera página. Lo hizo él mismo, miren. El título está escrito con tinta. Memorias. Para Sophia Ann Lester Crane. Un legado para su educación e ilustración durante el curso de su vida, de parte de su afecto y devoto padre, Hugh Desmond Lester Crane, 21 de junio 1881. Se arremolinaron alrededor de la mesa Theodora y Eleanor y el doctor, mientras Luke levantaba y giraba la primera gran página del libro. Vean, dijo Luke. Quería que su hija pequeña aprendiera la humildad. Evidentemente recortó una serie de libros antiguos para crear este álbum, porque me parece reconocer varias de las ilustraciones, y además todas están pegadas con cola. La vanidad de la realización humana. Piensen en la de libros que destrozó Hugh Crane para confeccionar este. Miren, aquí tenemos un grabado de Goya. ¡Qué cosa tan terrible para una niña pequeña como objeto de meditación! Debajo de este espantoso dibujo, dijo Luke, escribió lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, hija, autores de tu ser, sobre los que ha caído la pesada carga de conducir a su vástago en inocencia y rectitud por el temeroso y estrecho sendero de la felicidad eterna, y presentarla finalmente ante su Dios como un alma pía y virtuosa. Reflexiona, hija, sobre la gloria del cielo ante la ascensión de las almas de estas pequeñas criaturas, liberadas antes de haber aprendido lo que es el pecado o la infidelidad, y considera tu incesante deber permanecer tan pura como ellas. ¡Pobre niña!, dijo Eleonor, y dejó escapar un jadeo cuando Luke giró la página. La segunda lección moral de Hugh Crane derivaba de una lámina color de un pozo de serpientes, y serpientes vivamente pintadas se arrastraban y retorcían por toda la página sobre el mensaje pulcramente impreso y veteado de oro. La maldición eterna es el destino de la humanidad. Ni las lágrimas ni la reparación pueden prevenir la herencia de pecado del hombre. Hija, mantente alejada de este mundo, que sus lujurias y sus ingratitudes no te corrompan. Hija, presérvate. A continuación va el infierno, dijo Luke. No miren si son aprensivos. Creo que me saltaré el infierno, dijo Eleonor. Pero léamelo. Muy inteligente por su parte. Es una ilustración de Foxy. Una de las muertes menos atractivas, o eso me ha parecido a mí siempre. Aunque, ¿quién puede comprender las manías de los mártires? Fíjese en esto, dijo Luke. Quemó una esquina de la página Y fíjese, fíjese lo que escribió. Hija, si pudieras oír, aunque solo fuera durante un momento, la agonía, los gritos, los espantosos lloros de arrepentimiento de esas pobres almas condenadas a la llama eterna. Si pudieran tus ojos abrasarse por solo un instante ante el rojo resplandor del baldío siempre ardiente. ¡Ay, pobres desgraciados de dolor imperecedero! Hija, tu padre ha tocado en este momento la esquina de esta página con su vela y ha visto el frágil papel rizarse y consumirse ante la llama. Considera, hija, que el calor de esta vela es a los eternos fuegos del infierno lo que un grano de arena a la amplitud del desierto. Y tal y como este papel arde ante su diminuta llama, de igual modo arderá tu alma por toda la eternidad en un fuego mil veces más intenso. Seguro que se lo leía todas las noches antes de acostarla, dijo Theodora. Esperen, dijo Luke. Aún no han visto el cielo. Hasta tú puedes ver este en él. Es Blake, y es un tanto severo a mi entender. Pero evidentemente es mejor que el infierno. Lean, lean. Santo, santo, santo, a la luz pura del cielo, los ángeles loan eternamente al Señor. Hija, aquí es donde yo te buscaré. ¡Qué labor de amor! Horas y horas solo para planearlo. Y la caligrafía tan exquisita. Y la tinta dorada. Ahora van los 7 pecados capitales, dijo Luke. Creo que el viejo hizo personalmente las ilustraciones. Realmente se volcó en la gula, dijo Theodora. No estoy segura de volver a tener hambre jamás. Espera a ver la lujuria, le dijo Luke. Ahí sí que se superó a sí mismo. Francamente, no me apetece seguir viendo nada más, dijo Theodora. Me sentaré aquí con él. Si encuentras algún precepto moral particularmente edificante que te parezca que me vaya a hacer bien, puedes leerlo en voz alta. Mira, aquí está la lujuria, dijo Luke. ¿Alguna vez fue una mujer cortejada de esta guisa? ¡Por el amor de Dios! Debe de haberlo dibujado él mismo, dijo Luke. ¡Para una niña! El doctor estaba escandalizado. Su propio álbum de recortes. Fíjese, fíjese en el orgullo. La viva imagen de aquí nuestra Nell. ¿Qué? Dijo Eleanor levantándose. Es una broma. No se acerque a mirar, querida. Solo está bromeando. Y ahora la pereza, dijo Luke. La envidia. ¿Cómo se iba a atrever a transgredir la pobre niña? La última página es la mejor de todas, me parece a mí. Esto, señoritas, es la sangre de Hugh Crane. Nell, ¿quieres ver la sangre de Hugh Crane? No, gracias. ¿Seo? ¿No? Insisto, en cualquier caso, por el bien de vuestras conciencias, os lea lo que Hugh Crane tiene que decir como colofón a su libro. Hija, los pactos sagrados se firman con sangre, y yo he extraído de mi propia muñeca el fluido vital con el que aquí te ato. Vive virtuosamente, sé mansa, ten fe en tu Redentor y en mí, tu Padre, y te juro que volveremos a reunirnos en el más allá en felicidad eterna. Acepta estos preceptos de tu devoto Padre, que con humildad de espíritu ha realizado este libro. Ojalá sirva bien a su propósito mi débil esfuerzo, y preserve a mi hija de las trampas de este mundo, y la conduzca sana y salva hasta los brazos de su Padre en el cielo. De tu siempre amoroso Padre, en este mundo y en el otro, autor de tu ser y guardián de tu virtud, con el amor más puro, Hugh Crane. Theodora sintió un escalofrío. ¿Cómo debió disfrutarlo? Firmando con su propia sangre. Puedo verle muriéndose de la risa. No es sano. No es un trabajo sano, ni mucho menos. Pero ella debió ser muy pequeña cuando su padre abandonó la casa, dijo Eleonor. Me pregunto si alguna vez llegaría a leérselo. Yo estoy segura que sí. Inclinado sobre su cuna y escupiendo las palabras para que arraigaran en su pequeño cerebro. Hugh Crane, eras un viejo inmundo y construiste una casa inmunda. Y si todavía puedes oírme, estés donde estés, quiero decirte a la cara que espero de todo corazón que pases la eternidad en ese horrible dibujo y que nunca dejes de arder ni por un minuto. Theodora hizo un vehemente gesto de desprecio hacia toda la habitación, y durante un minuto, todavía recordando, todos permanecieron en silencio, como esperando una respuesta, y entonces los rescoldos en la chimenea cayeron con un pequeño estallido, y el doctor observó su reloj, y Luke se levantó. «El sol está sobre el penol», dijo el doctor con alegría. Theodora se acurrucó junto al fuego, alzando maliciosamente la mirada hacia Eleonor. En el otro extremo de la habitación, las piezas de ajedrez se movían con suavidad sobre el tablero, produciendo pequeños ruidos de roce, y Theodora habló suavemente a Tormentadora. «¿Le llevarás a tu pequeño apartamento, Nell? ¿Y le invitarás a beber en tu taza de estrellas?» Eleonor enterró la mirada en el fuego, sin dignarse a responder. «¡Qué tonta he sido!», pensó. «He sido una estúpida». «¿Habrá espacio de sobra para dos? ¿Irías si tú se lo pidieras?» «Nada podría ser peor que esto. He sido una estúpida». «Quizá lo que más anhele sea una casa diminuta. Algo más pequeño que Hill House, por supuesto. Quizá se vaya a casa contigo». «Una estúpida. Una estúpida de remate». «Tus cortinas blancas, tus pequeños leones de piedra». Eleonor bajó la mirada hacia ella casi con dulzura. «Pero tenía que venir», dijo, y se levantó volviéndose ciegamente para marcharse, sin oír las voces alteradas a sus espaldas, sin ver a dónde se dirigían ni cómo. De algún modo fue a topar con la gran puerta de entrada y salió a la noche suave y cálida. «Tenía que venir», le dijo al mundo exterior. El miedo y la culpa son hermanas. Theodora le dio alcance en el jardín. En silencio, enfadadas, dolidas, dejaron Hill House mano a mano, caminando juntas, cada una de ellas sintiéndolo por la otra. Una persona enfadada, o alegre, o aterrorizada, o celosa, llegará tozudamente hasta extremos de conducta imposibles en cualquier otro momento. Ni Eleonor ni Theodora reflexionaron por un instante que era imprudente por su parte alejarse de Hill House una vez caída la noche. Cada una de ellas estaba tan inmersa en su propio despecho que una huida en la oscuridad era vital, y abrigándose con esa capa ajustada, vulnerable, imposible que es la furia, salieron juntas de estampida, cada una de ellas dolorosamente consciente de la presencia de la otra, cada una de ellas decidida a ser la última en hablar. Eleonor fue la primera, al fin. Se había hecho daño en el pie al golpearse contra una piedra, e intentó ser demasiado orgullosa como para prestarle atención, pero al cabo de un minuto, con el pie dolorido, dijo en una voz tensa por el intento de sonar equilibrada: «No consigo entender por qué crees que tienes el más mínimo derecho a interferir en mis asuntos». Su lenguaje era formal, para prevenir una oleada de recriminaciones o de reproches inmerecidos. ¿Acaso no eran extrañas? ¿Primas? «Estoy convencida de que nada de lo que haga tiene interés para ti». «¡Exacto! Nada de lo que hagas me interesa en lo más mínimo». «Estamos caminando a dos lados de la misma valla, pero yo también tengo derecho a vivir, y he desperdiciado una hora con Luke junto a la glorieta, intentando demostrarlo. Me he hecho daño en el pie». «Lo siento». Theodora sonó genuinamente apenada. «Sabes que es un bruto. Un libertino». «Estoy segura de que me da igual exactamente lo que sea». Y a continuación, ¿por qué eran mujeres riñendo? «Como si a ti te importara en cualquier caso». «No debería permitírsele salirse con la suya». «¿Salirse con qué?», preguntó Eleonor melindrosamente. «Te estás poniendo en ridículo». «Supón que no fuera así. Te sentaría fatal acabar equivocándote en esta ocasión, ¿verdad?». La voz de Theodora sonó cansada, cínica. «Si me equivoco, te daré mi bendición de todo corazón». «¿Qué otra cosa podrías decir?». Estaban siguiendo el sendero hacia el arroyo. En la oscuridad, sus pies sentían que estaban caminando cuesta abajo, y cada una de ellas, en privado y perversamente, acusó a la otra de tomar deliberadamente un camino que en otra ocasión habían seguido felizmente juntas. «En cualquier caso», dijo Eleonor en un tono razonable, «a ti te da igual, pase lo que pase. ¿Por qué debería importarte si me pongo en ridículo o no?». Theodora guardó silencio durante un minuto, caminando entre tinieblas, y Eleonor se sintió absurda y repentinamente convencida de que Theodora le había extendido una mano invisible. «Seo», dijo Eleonor con incomodidad, «no se me da bien hablar con la gente y decir cosas». Theodora rió. «¿Y qué es lo que se te da bien? ¿Salir corriendo?». Nada definitivo se había dicho todavía, pero solo les quedaba el margen de seguridad más ínfimo. Cada una de ellas se movía delicadamente por los arrabales de una pregunta abierta. Una pregunta como, por ejemplo, «¿me amas?», que una vez pronunciada, nunca podría ser respondida ni olvidada. Siguieron caminando lentamente, meditando, haciendo cábalas, y el sendero se inclinaba bajo sus pies, y ellas lo seguían. Una vez terminados los amagos y las dudas, solo podían esperar pasivamente una resolución. Cada una de ellas sabía casi al dedillo lo que la otra estaba pensando y quería decir. Cada una de ellas casi lloraba por la otra. Percibieron al mismo tiempo el cambio en el sendero, y cada una de ellas supo que la otra también se había percatado. Theodora agarró a Eleonor del brazo, y temerosas de detenerse, continuaron avanzando lentamente, apretadas la una contra la otra, y frente a ellas, el sendero se ensanchó, y se ennegreció y se curvó. Eleonor recuperó el aliento y apretó la mano de Theodora sobre la suya, avisándola de que guardara silencio. A ambos lados los árboles, silenciosos, renunciaron al color oscuro que habían mostrado hasta entonces, palidecieron, se volvieron transparentes y se recortaron blancos y fantasmales frente al cielo negro. La hierba era incolora, el sendero ancho y negro. No había nada más. A Eleonor le castañeteaban los dientes, y la náusea provocada por el miedo casi la dobló. Su brazo temblaba bajo la mano de Theodora, ahora casi un garfio, y sintió cada lento paso como un acto de voluntad. una insistencia alocada y precisa en colocar un pie delante del otro como la única opción cuerda. Los ojos le dolían con lágrimas contra la aullante negrura del sendero y la temblorosa blancura de los árboles, y pensó, con un retrato claro e inteligible de las palabras en su mente, ardiendo: ahora sí que tengo miedo. Avanzaron con el sendero desplegándose frente a ellas, los blancos árboles inmutables a ambos lados, y por encima de todo, el cielo negro espeso y eterno sobre sus cabezas. Sus pies desprendían una luz trémula y blanquecina cada vez que tocaban el sendero. La mano de Seodora era pálida y luminosa. Frente a ellas el sendero se curvaba hasta perderse de vista, y siguieron caminando lentamente, moviendo los pies con precisión, porque era el único acto físico posible para ellas, la única cosa que les impedía hundirse en la terrible negrura y blancura, y en el luminoso destello maligno. Ahora sí que tengo miedo, pensó Eleonor con palabras de fuego. Remotamente podía sentir aún la mano de Seodora en su brazo, pero Seodora estaba lejos, encerrada aparte. Hacía un frío acervo, sin ningún rastro de calidez humana. Ahora sí que tengo miedo, pensó Eleonor, y puso un pie delante del otro, temblando cada vez que tocaba el sendero, temblando ante el frío despiadado. El sendero se desplegó. Quizá las estaba llevando a alguna parte premeditadamente, ya que ninguna de las dos podía salirse de él y penetrar voluntariamente en la aniquilación de blancura que era la hierba a ambos lados. El sendero hizo una curva, negro y resplandeciente, y ellas lo siguieron. La mano de Seodora se apretó aún más, y Eleonor dejó escapar un pequeño sollozo. Se había movido algo más adelante, algo más blanco que los blancos árboles, haciéndoles señas, fundiéndose entre los árboles, observando. Había movimiento a sus espaldas, imperceptible en la noche silenciosa. Las acompañaban otras pisadas invisibles sobre la blanca hierba. ¿Dónde estaban? El sendero las condujo hasta su destino y murió bajo sus pies. Eleonor y Seodora vieron un jardín, cegadas por la luz del sol y la riqueza del colorido. Increíblemente, alguien estaba celebrando un picnic sobre la hierba del jardín. Oyeron unas risas infantiles y las voces divertidas y afectuosas de la madre y el padre. La hierba era espesa y lujuriosamente verde. Las flores eran de color rojo y naranja y amarillo. El cielo era azul y dorado, y una niña llevaba puesta una blusa escarlata y volvió a reír con alegría, persiguiendo a trompicones a un perrito sobre la hierba. Habían extendido un mantel de cuadros en el suelo, y la madre, sonriendo, se inclinó para coger un colorido plato de fruta. Entonces Seodora gritó: ¡No mires atrás! Chilló con la voz deformada por el miedo: ¡No mires atrás! ¡No mires! ¡Corre! ¡Corre! Corriendo sin saber por qué corría, Eleonor pensó que iba a enredarse los pies en el mantel de cuadros. Le daba miedo tropezar con el cachorrillo, pero al atravesar corriendo el jardín, no encontró nada salvo malas hierbas creciendo negramente en mitad de la oscuridad. Y Seodora, gritando todavía, pisoteó los arbustos en los que había habido flores y tropezó sollozando con unas piedras medio enterradas que podrían haber sido una taza rota. Y entonces se encontraron golpeando y arañando desaforadamente el muro de piedras blancas sobre el que crecían negras las enredaderas. gritando y rogando que las dejaran salir, hasta que una puerta de hierro oxidado cedió y salieron corriendo, llorando y boqueando, y de algún modo cogidas de la mano por el jardín de la cocina de Hill House, y entraron estrepitosamente por una de las puertas de la cocina para encontrarse a Luke y también al doctor. ¿Qué ha pasado? Dijo Luke agarrando a Seodora. ¿Estáis bien? ¡Casi nos hemos vuelto locos! ¡Llevamos horas buscándolas! Era un picnic, dijo Eleanor. Se había derrumbado sobre una silla de la cocina y bajó la mirada hacia sus manos arañadas y sangrantes y temblorosas, sin ella saberlo. Intentamos salir, les dijo extendiendo las manos para que las vieran. Era un picnic. Las niñas... Seodora rió en un lamento continuo, riendo sin parar y sin alegría, y mientras reía dijo... He mirado hacia atrás. Se me ha ocurrido mirar hacia atrás. Y siguió riendo. Las niñas... Y un cachorro, Eleanor. Seodora se volvió violentamente y apoyó su cabeza en Eleanor. Eleanor. Y abrazando a Seodora, Eleanor alzó la mirada hacia Luke y el doctor y notó la habitación girar sobre sí misma y el tiempo, tal y como siempre había conocido el tiempo, se detuvo. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. 2019.